de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que Jesús usa para señores es la palabra griega kurios, que significa propietario de esclavos. Si usted fuera mi esclavo, usted no podría ser esclavo de nadie más. En la misma forma que no se puede caminar en dos direcciones diferentes al mismo tiempo. Con esta declaración Jesús estaba ilustrando una verdad absoluta. Ni usted ni yo podemos servir a dos señores. Es absolutamente imposible. Usted dice, yo no quiero ser esclavo de nadie. Pero ya lo es. Usted está en libertad de hacer lo que quiera, pero no es libre de hacer lo que debiera hasta que sea esclavo de Jesucristo. Antes de que usted fuera salvo, usted era un esclavo, un siervo de Satanás, aunque claro está, usted podrá negar con todas las fuerzas de su ser que alguna vez haya sido esclavo de Satanás. Y esto porque no quiere reconocer que siempre nos convertimos en siervos de las personas o de las cosas a las cuales servimos. Ahora, permítame decirle algo muy enfáticamente. Jesús no quiere prominencia en su vida, Él quiere preeminencia. Él no solo quiere ser el primero en su vida, Él quiere ser el único. Eso significa que no hay rivales, ni rechazos, ni refutaciones. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.